luego en casa esto parece falso, ¿sabes? Pero bueno, es igual. Bienvenidos a todos, ilustres personas e insignias ignorantes. Esto es una bola que me ha tirado Columbus, que igual se nos habrá pillado. Pero bueno, no le he dado, es un peor que él. Bienvenidos a una edición más de Ilustres Ignorantes. Para hacer este programa en condiciones, hoy hemos decidido, por una vez, rodearnos de gente de mucho nivel. En este caso, tenemos a Pepa Rus, una de las mejores actrices cómicas que hay en España. ¡Un aplauso para ella! Y podríais estar así 15 minutos, que no pasaría nada, ni lo editaríamos, lo dejaríamos el aplauso entero. Entonces tenemos con nosotros a Javier Jiménez, un actor, humorista, guionista, que lleva más de 50 años trabajando en el mundo del humor. Y parece que tenga 49, ¿eh? Ojito. Y, como no, los dos faros que alumbran mi camino, Javier Cansado y Pepe Colubi. Un aplauso para ellos y comenzamos. No es original, pero lo llevamos haciendo 3 años, o sea que vamos a empezar a saber de qué tema vamos a hablar viendo un pequeño fragmento de una película o de algo, ¿vale? Venga. Yo digo, como alcalde vuestro que soy, os digo... Que los americanos van a venir. Y que el señor delegado ha ofrecido un premio al que lo reciba mejor. Ah, pero no solamente mejor, sino más al gusto de los americanos. Muy bien. Y yo que he estado en América, os digo que España se conoce en América a través de Andalucía. Ah, pero entendedme bien. No es que no amen como se merecen a estos pueblos castellanos de ejemplar raigambre. ¡Eso, raigambre! Es que la fama de nuestras corridas de toros, de nuestros toreros, de nuestras gitanas, y sobre todo del cante flamenco, ha borrado la fama de todo lo demás y busca en nosotros el folclore. Y yo recomiendo, mis queridos amigos, que vayáis pensando en lo que vais a pedir a los americanos, porque yo os doy mi palabra de honor que se van a estar aquí mucho tiempo gastándose todo el dinero que traigo. ¿Qué tema es? El blanco y negro. No. El plan este de rescate de la banca americana. No, yo oyendo a Pepe Isber, pastillas para la tos. No, no. Mal. ¿Tú, Javi, tienes alguna idea? Yo creo que, como diría Pepe Isber, pues no sé, el cine español, por ejemplo. El cine español no está mal. Sí, había pensado lo mismo. Pues mirar, casualmente los cuatro habéis errado. Sí, en el tema. Vamos a hablar de los tópicos de España, de la España cañí, de los tópicos que hablan sobre nosotros. Entonces, la primera pregunta es muy obvia y sería, ¿existe realmente el macho español? Ese macho. Javi. Vamos a ver, el macho español, yo creo que existe, mientras que exista la hembra española, existe el macho español, o sea, eso es... No, pero es el macho español y luego Carmen Machi, o sea, son macho-machi. Bien, me vale como acotación. Entonces, yo creo que el macho se ha ido adaptando y ahora es un poco el tío duro, ¿no? El macho, pues, con gafas de sol en una discoteca y, bueno, por los focos. Digamos que yo creo Mourinho que sí. El Mourinho español sería un poco. Sí, yo creo que sí, que hay ejemplares. No os voy a poner ningún ejemplo porque no me quiero mosquearme con nadie, pero yo creo que sigue existiendo perfectamente. Sí, vamos, yo... ¿Tú eres un macho español? O sea, estamos hablando del macho español de... Esta y a su amiga y a su hermana. Sí, de boquilla, eso sí, puedo ser macho español. Soy un macho español perfecto, sí, pero... ¿Tú, Pepe, crees que existe el macho español? Hombre, cada vez menos, yo creo. Y esto es bueno. Porque se van muriendo. Se van muriendo los que quedaban, ¿no? Queda Arturo Fernández, José Bono y José Vélez. Yo creo que están en extinción, es decir, y esto es bueno que así sea, si esto ocurre es porque el señor así lo quiere. O sea, tú estás a favor de no ser el típico macho español. No, o sea, yo de boquilla es todo lo que follo, o sea que es... Hay que fomentar también contar mentiras de vez en cuando, ¿no? Ya. Pepa, ¿tú has conocido algún macho español que digas, madre mía, esto qué es? Macho, españoles sí. sé de qué me hablas, pero... Pero yo creo que el macho español, como, bueno, lo reconocéis, es de boquilla. Y cada vez menos, pues yo creo que, porque no se necesita mucho que propague todo su... Pero hace poco, o sea, hace 2 años está muy de moda el metrosexual, ¿sabes? El tío que se depila y que se pone cremas de mujeres. ¿No? Pero ahora... La virtud vuelve... en el punto medio, ¿no? No, yo soy el punto mierda, que es otro... Pero Realmente ahora se vuelve un poquito al rollo de quiere un tío con carácter y cosas así, ¿o no? ¿O eso es una cosa que me estoy planteando sí, yo? Pero como cuestión de persona más que de macho. Ya, o sea, la palabra macho casi se está pillando. Una hembra con carácter también, ¿no? Es macha. Es macha. El machambrado. Bueno, ¿tú, Javi? Porque yo, el macho español, yo creo que sigue existiendo, bueno, aparte de Nacho Vidal. Añadiría a Manolo Preciados, que tiene una pinta, no sé, bastante respondona, ¿no? Una voz carajillera. Y yo creo que el macho español también es verdad que se está extinguiendo. Estoy un poco de acuerdo con todo el mundo, porque yo... Sí, bueno, yo tampoco me quiero pelear con nadie. Sí, no, pero yo creo que el macho español, es verdad, ahora creo que es aquel que está con la pareja y dice, cariño, hoy mando yo. Y te dice, ¿qué es lo que tengo que mandar, cariño? ¿No? ¿Qué ordeno? ¿Hoy qué tengo que mandar? Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Bueno, pues, aunque el tópico es que los hombres españoles estamos siempre dispuestos a hacer el amor, porque somos unos machos españoles que no tenemos nunca fondo, el 52% de los mayores de 35 años reconoce haber puesto alguna excusa para no mantener relaciones sexuales. ¿Hombres? Sí. Siendo las razones del cansancio, la ansiedad, el consumo de alcohol, los pretextos más utilizados, según el informe, que es muy bonito el informe, excuse, que es excusas comúnmente utilizadas en disfunción eréctil. Si te ves ya en el informe excuse, ¡ay! ¿Y ninguno alega novia fea? No, que podría ser. ¿Somos tan fiesteros los españoles como parece? Que todo el mundo dice, ¡ay, es que vosotros estáis siempre ahí! Yo creo que toda la fiesta que se haga, toda... Yo creo que es poca. Yo creo que... Vamos a ver, lo que pasa es que nosotros tenemos el umbral de festero, por seguir con ese adjetivo, es muy alto. Nuestro umbral es muy alto. O sea, hay países que se conforman con muy poquita cosa, ¿no? Por ejemplo, tú a un chino e intentas explicar lo que es un puente y no lo entiende. ¿Cómo? ¿Puedes? No. O un día moscoso, ¿no? O sea, ¿cómo que...? No, es un día festivo, un día laborable y un día festivo. Entonces el laborable no se trabaja. Yo cuando me fui de casa con unos amigos, en fin, hicimos un piso de estudiantes, da igual. Entonces teníamos un muchacho que era un compañero, éramos cinco, y uno era belga, ¿vale? O sea, cuatro españoles y un belga. Dice aquí, pobre belga, ¿no? Unas fiestas, era él. Y los vecinos, a ver la fiesta, digo, ¿qué es el belga? Y nadie se lo creía, y yo, ¿cómo va a ser el belga? Os lo juro que es el belga, que no, que es el... Cuidado con los belgas. ¿Tú, Javi, piensas que tenemos esa fama, que somos realmente así? Sí, hombre, aparte tenemos grandes, bueno, gente de raza, ¿no? Como Pocholo, o Ricardo Bofill, o Maciel. Yo creo que solamente nos gana de fuera del extranjero, yo creo que somos los más fiesteros de España. Nos gana Berlusconi y de soltero. Pienso. Sí. Ahora ya menos, ahora nos gana de putero, pero vamos. Sí, sí. Y aún así habría que echar cuentas, Berlusconi. Pepe, ¿tú? Hombre, tenemos fama de fiestero, pero yo creo que es un poco exagerada, ¿eh? Porque si quitas los bares, quitas el alcohol, el desfase, sí, las drogas, los horarios y tal, se queda nada. Está un poquito sobredimensionado, ¿no? Sí, es más de lo que parece. En realidad tú vas a la Feria de Abril en Sevilla, plena feria, y los pillas así un poco despistados y están aburridísimos. Es que esa idea, lo que nos mola es que la gente piense que lo estamos pasándolo bien, o sea, que eso es lo que nos mola. O sea, yo hago una prueba, una boda, aquí no va una boda, ¿no? Una boda va de vez en cuando, entonces estás en la mesa y tal, y están unos de enfrente, están riéndose y dicen, ¿qué hago en y entonces me dice, a la de tres, cuando diga ya, lo vamos a reír todo, ¿vale? Una, dos y tres. ¡Ah! Y en Aragón hay una frase muy típica que es cuando vuelves de fiesta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, aún no me he echado. ¿Sabes? Decir que aún no me he echado es como decir, me lo he pasado tan bien, ¿sabes? Que son las siete, estoy muerto de sueño, pero estoy aguantando para poder contar que me ha costado a las 7 de la mañana. ¿Tú, Pepa? Yo soy... A las 7. Sí. Yo a mí me gusta la fiesta y de hecho creo que los europeos ahora con las becas Erasmus y tal vienen aquí más que a estudiar a aprender bien la fiesta, a cómo se sale aquí bien. Me pilla cerca con Il y allí vienen muchos a conocer profundamente la tierra. Pero la tierra no, el alcohol. El alcohol de la tierra. Nadie se emborracha con tierra, no lo probéis en casa, chavales. Que os gustan las mierdas, que lo sé. Pues según una encuesta realizada por el portal de comercio Consumo, con Z, también manda cojones, claro. Que se llame Consumo. Así también salgo yo. Cuando es de fiestero. Pero bueno, los hábitos están cambiando por la crisis y cada vez nos quedamos más en casa los fines de semana navegando por Internet. Que eso es barato. Hablemos de la siesta, que es otro de los tópicos de España. De, ah, es que en España, con mi edad de la siesta, vivís todo fenomenal. Coño, pues párate tú también. Que no estudio nadie mucho. Empecemos por ti, Pepa. ¿Tú crees que sigue vigente o ya es una cosa como que es underground? No. Y yo creo que es necesaria biológicamente, ¿no? O sea, de hecho, hay como varios tipos de siesta, ¿no? La de 10 minutos, así con el mando que se te cae. Sí. La que te la preparas con tu mantita, tu... La de orinal, vamos. Si me despierto, me giro y orino aquí. La que te crees que te vas a dormir 20 minutos y te levantas a las 8 de la tarde. Hay diferentes siestas. Pero en esa no solamente se duerme. También se sueña. ¿Tú, Javi, si crees que la siesta se sigue manteniendo? ¿Tú echas siesta? Para mí es un tema controvertido, porque... Vaya, lamento haber tocado ese tema. No, vamos a ver, ¿qué tiene? Lo teníamos que haber hablado antes. Yo de pequeño me obligaban a dormir la siesta, y lo odiaba. Y ahora que me encantaría dormir la siesta, no puedo. Entonces, no te dejan, nadie te obliga, ¿no? Pero yo tenía el padre de un amigo que nos adoctrinaba sobre la siesta y decía que la siesta era muy peligrosa. Porque decía que el cuerpo está acostumbrado a dormir por la noche. Pero claro, tú te cuesta la siesta, a lo mejor el cuerpo, por lo que sea, se olvida y no se despierta, ¿no? Entonces, va empalmando, o sea, empalma la siesta con la noche, empalma con la otra siesta, tal, y te puedes pasar a lo mejor 10 días sin levantarte. O 10 días empalmado, que tampoco es mala opción, ¿sabes? Y decía que él no echaba la siesta por si se moría. Porque decía que, dice, el 70% de las personas mueren en la cama. Entonces decía, cuanto menos tiempo esté en la cama... Bueno, ahí lo dejo. Javi. Bueno, yo hago una siesta siempre. Y hago la siesta del carnero, que es la que de antes de comer. Porque te despiertas como mucho más vivo, es como si hubieras desayunado, ¿no? O sea, te levantas y la comida es como un desayuno. Pues esa es la que me gusta, es un desayuno fuerte, claro. Esa me gusta. Y luego también me gusta la de costadillo, o sea, ya en cuanto a situación, la de costadillo, con la almohada dándole la vuelta continuadamente para encontrar ese frescor, que eso no tiene precio. Y para evitar la baba que te ha dejado 10 minutos antes. Claro. Para ir renovando lo que es el textil. Y luego también, pues, sobre todo un periódico, El País o alguno de la casa, el As, No, para taparte la luz, ¿no? Esa es un poco la... Pero para taparte con el periódico, ¿cómo? Para que la luz, por si tienes... ¿Rollo indigente? O sea, yo es que no tengo persianas. Ah, no tienes persianas. Entonces me pongo un periódico en la cabeza y así me he ahorrado un... Como viene el guardia a despertarte. Estamos en crisis, hay que ahorrar. ¿Y tú, Pepe? Pues la siesta se supone, como explicaba Pepa, que es cuando tienes poco riego sanguíneo, ¿no? Una bajada de riego... Yo estoy durmiendo siestas todo el día. Todo el día porque estoy de riego fatal. Porque lo tengo todo concentrado en otro lado. Pero no entiendo esto de la siesta por una causa. Porque... Tú tienes el riego automático. Sí, aspersor. Y esto de la siesta, por lo visto, es muy beneficioso. Es necesario porque llevas mucho tiempo levantado. Pues coño, no madrugues, joder. No madrugues, ¿quién te manda? ¿Quién te obliga? No, está todo muy mal pensado. Pues está muy bien tu aportación. El mito de la siesta se está derrumbando. Apenas un 16% de los españoles disfruta de este ritual, según la asociación Asocama. No habéis estado ni 10 minutos pensando el nombre, ya os lo digo. O sea, ¿quién definiría mejor al español de hoy? Arturo Fernández. El español de hoy. ¿Pero tienes el español? Sí, Almodóvar, Alonso... Bueno, si no es español y es de hoy, pues bien, también me vale, ¿no? No, es que... Carmen de Mairena, Sánchez no, Dragó... Pues, ¿cuáles son las características que de un español, de un buen español? Claro, imagínate que tenemos que mandar a un español para el chiste de va un francés, un inglés y un español. Vale. ¿A quién mandamos? Para que digan, hostia, son los españoles. A Otegi. Rafa Nadal. A Otegi. Otegi. para putearlo. Para que se joda, ¿no? Hombre, Joan Puig Cercós también estaría ahí. También estaría muy inquieto todo el rato, ¿eh? Pero pasa que no da el tipo, ¿no? O sea, no da el tipo. Que sí, que... Es chaparrete, gordete, y en España no, en España somos yo altos. A uno de los... Rubios. Rubios y guapos. A uno de los telediarios, Matías Prats, alguien así con... Sí, uno de los telediarios. Matías Prats no está disecado. ¿Tú lo viste doblar el cuello alguna vez? Él y Keanu Reeves tienen un problema de cervicales muy serio. Igual está José Luis Moreno detrás. Con la mano en la gatera, claro. Pepa, ¿a quién mandarías tú? Ahora el español así por excelencia, Iniesta, ¿no? Es un poco el español. ¿Quién, Iniesta? Sí, ¿no? Pero Iniesta... Hombre, no estoy de acuerdo que Iniesta tiene un brillo especial, ¿eh? ¿Es español? ¿Sabéis? Hay una cosa, una primicia, con buen rollo, ¿eh? Iniesta, yo le admiro. ¿Sabéis que es un cachondo, cabrón? No. Iniesta es muy grande, Iniesta es grandísimo. A ver, lo máximo. De hecho, Iniesta brilla. Brilla por su fútbol y por su color de piel. Pero. Pero igual, yo no sé, yo no, voy a opinar, ¿vale? Porque es una opinión que suelto yo también. Igual Bardem, ¿no? Es un poco. Que igual te hace un. Te pega un puñetazo encima de la mesa que puede ser tierno. Yo creo que el español, de verdad, no. Es el pianista de parada. Hombre. Ese salió del armario. Ese salió del armario porque se estaba clavando las perchas. Pero es macho. Pero estoy de acuerdo contigo con lo de Javier Bardem, ¿eh? Sí, a mí no se figuraría así. Si pudiera votar, ¿eh? Yo no porque... Vaya. No, o sea, me voy a explicar, joder. Porque suponemos que tenemos que... Una persona que sea más conciliadora. Y Javier Bardem es menos conciliador. Un tío que brinda con los Oscars con una cerveza, hombre. Bueno, yo... ¿Una cerveza antes que la estatuilla? Según un estudio realizado por Personality Media, Pau Gasol es el personaje más conocido y valorado por los españoles, seguidos por Rafa Nadal. Yo ya he soltado a Rafa Nadal ahí, que Rafa Nadal lo puede yo llevar... Yo tengo el brazo de eso como Rafa Nadal. A todos los lados. Y qué raro que no haya un torero, ¿no? Un torero de toda la vida, un torero, ¿no? De toda la vida, un torero. Tanto deportista y tan torero. ¿Dónde vamos? ¿Qué pues país? La redirección es por los... Bardem, un torero, coño. Es verdad. Bueno, vamos a probar ahora, a ver, os voy a hacer un test de españolidad, ¿vale? Son preguntas rápidas, o sea, tiene que ser sí o no. Pepa, ¿sabrías torear una vaquilla? No. Muy bien. ¿Sabes bailar sevillanas, Javi? Sí. Muy bien. ¿Y bailarás bien? Vale, me defiendo. Un sí, pero, venga. ¿Tiras mierda al suelo cuando estás en los bares, Pepe? ¿Si tiro mierda? Sí. Bueno, pero cabezas de gambas. Me bajo los pantalones primero, me vale. Agacho y tal, sí. Sí, pero con detalle. Javi, ¿has corrido los Sanfermines? No. Uy, qué mal vais. ¿Dices ole después de una buena comida o después de hacer el acto sexual? ¿No es lo mismo? No. Hay una diferencia. Javi, ¿comes a las 3 de la tarde? No. ¿Antes o después? A la 1. Uy, qué mal. Español. ¿Te has comprado un casete de una gasolinera? Sí. ¿De Camela? No, de porno. Vale. ¿Has tenido en tu salón una figurita de Lladró o algún cuadro con ciervos o una sevillana encima de la tele? Tal que sí. En mi salón no, pero en un despacho que tuve, cuando tenía algo de cierto poder, sí, tenía un cuadro de ciervos. ¿Sí? Muy bien, adelante. ¿Eres funcionario y solamente echas quinielas? No. Voy. ¿Eres impuntual, Javi? No. Hoy has venido apurado, pero bueno. ¿Hablas a gritos, Pepe? ¿Qué? Venga. ¿Juegas más de 100 euros a la lotería de Navidad? No. Uy, no sacáis el test. ¿Insultas a los conductores cuando conduces? No. ¿Tienes... ¿Se puede mentir ahí? No. ¿Tienes un piso en Torrevieja, Javi? Sí. ¡Sí! No, hombre, por favor. Vamos a ver. Sí, lo tienes. No, vamos a ver. Saca tu mierda, coño. No, vamos a ver, en Torrevieja. En Torrevieja he ido de putas una vez, pero vamos. Me vale. Bueno, se podía fumar, ¿no? Pepe, ¿usas los palillos en los bares? ¿Perdón? ¿Usas los palillos en los bares? Sí, pero los voy a dejar en el... Eso es un doble sí. Y Javi, ¿solo te depilas si es invierno o si hay un hombre por en medio? Hombre, si hay un hombre por en medio... Sí, ¿no? Sí. Habéis sacado un 51% de españolidad. Sois españoles, pero poco. ¿Por qué somos los españoles tan impuntuales o por qué tenemos esa fama de ser impuntuales? Perdón un momento. Sí. No me gustaría interrumpir, pero que... ¿Estás interrumpiendo? Bueno, pues ya sabiéndolo, pues lo hago. ¿Cuál es tu nombre? Jaime Bores. Jaime Bores. Sí. He vuelto. ¿Y de apellido? Bores. Soy de padres... Bueno, una movida. Vale, bien. Me gustaría, antes de que empezarais a... No sé, porque creo que estáis tratando estos temas de manera muy banal. Y creo que, por ejemplo, el tema de la puntualidad es una cosa que se nos ha achacado mucho a los españoles, que somos impuntuales. Lo somos, pero tenemos nuestros motivos. No es fácil ser puntual. Quiero decir, hay un montón de hándicaps. Por ejemplo, tenéis que tener en cuenta que cada 6 meses ya nos están cambiando la hora. Esto quieras que no, hay una movida que si te cambian la hora siendo de la península y te pillan en Canarias, este tío, o sea, está súper perdido, ¿vale? Luego, AMPM. ¿Esto qué mierda? Esto no lo enseñan los colegios. La AMPM, oye, quedamos a las 11. Dices tú, ¿11? ¿Con sol o sin sol? Y luego, es el tema de 11:15. Lo mismo, un cuarto para ti. Para mí es un salón, ¿sabes? Quiero decir... No es fácil ser puntual. Y a mí, personalmente, yo no tengo nada en contra de ellos, pero a mí me tocan mucho la polla los ingleses con el tema de... No, el inglés puntual, cuidado. Porque impuntual se va por exceso o por defecto. Para mí, yo si quedo a las 11, para mí es tan impuntual que llega a las 11:30 como el que llega a las 10:30. Cuidado. Yo prefiero quedar con el que llega tarde, porque el que llega antes, o sea, el que llega antes, a mí me toca mucho los cojones. ¿Por qué? O sea, tan aburrida es tu vida como para estar media hora antes ahí dando vueltas por la calle. O sea, seamos justos con los españoles. Somos impuntuales, ¿vale? Pero a mucha honra, cojones. Un aplauso para Jaime Bores. Según... Yo creo que, tal como lo ha explicado Jaime, está bastante bien explicado. Según Diana de Lonzor, autora del libro Never Be Late Again, o sea, nunca te volveré a hacer sexo anal... La impuntualidad podría tener causas genéticas. De Lonsor distingue entre dos tipos de personas impuntuales, los que son adictos a los plazos límites y los que se ven fortalecidos y hacen muchas cosas en el menor tiempo posible. Es un poco lo que ha dicho Jaime sin tener estudios y sin sacar un libro con el nombre mal traducido. Bueno, vamos a jugar, vamos a hacer las pruebas. En primer lugar, Pepper. ¿Pepper? Y aparte estáis muy compensados porque sois Pepe y Javi, sois Javi y Pepa. Está equilibrado. O separa una vocal. Esto está todo pensado. Aquí este programa parece que lo hace sin que le importe. Eso es verdad, pero está todo pensado. Pepa Fernando V. Palo Palo se casó en terceras nupcias con su primera segunda... Con su prima segunda. ¿Su primera segunda? ¿Cuántas segundas tuvo? Con su prima segunda, María Josefa de Sajonia. Lo de la chuleta esta que está cocida. Una bella alemana de 16 primaveras. Parece ser que la joven tenía cierta ingenuidad con su cometido y en la noche de bodas protagonizó un curioso incidente. 16 taquicos, pues claro. A. Se hizo aguas menores y mayores en la cama. Era para ello. B. Trató de huir por la ventana. O C. Fingió un orgasmo antes de que el rey la tocara. De... Venga, a dormir. Otro. Vamos a echar. Venga. Yo hubiera hecho el tercero de... ¿Se hizo pipí? ¿O a Juan mayores y menores? Y se cagó. Es la... Correcto. Hostia, vais muy bien, ¿eh? Sí. Javi Francisco de Asís de Borbón fue obligado a contraer matrimonio con su prima Isabel Palo Palo, a pesar de la oposición de la reina, consciente de la homosexualidad de su primo. ¿Con qué mote apodaba el pueblo a Francisco de Asís? De Asís, pero luego la gente le llama Francisco de Asín, Asín te va. A. Paco Margaritas. B. Paco Natillas. Y C. Paca la culona. Como tenemos ya un poco de ventaja, Paca la culona. Pues, ojalá. Paco Natillas. Paco Natillas. Sí, Paco Natillas. La gente le cantaba: Paco Natillas es de pasta flora y se mea en cuclillas como una señora. Qué incisivos eran, ¿eh? ¿Por qué natillas? Natillas, no sé, no, ni lo preguntes, Pepe. Tira tú. El primer presidente de la Primera República, Estanislao Figueras, harto de los problemas políticos que le creaban partidarios y adversarios, se dirigió a ellos con una contundente frase. ¿Qué les dijo? Déjame vivir. Déjame hablar. A. Mal rey nos gobierne otra vez. B. Señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros. C. Si me queréis, irsen. Gustándome mucho la C. La C y la B, voy a decir la A. Pues mira, la única vez que podías haber acertado. Señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Estaba fácil. Dije que me gustaba. Y para terminar, Javi, los reyes católicos celebraron su matrimonio en secreto para no despertar el recelo de los reinos perjudicados. Para ello, Fernando de Aragón tuvo que desplazarse hasta Valladolid disfrazado. ¿De qué iba disfrazado? A ver. Peñafiel lo sabe. A. Respóndeme como Peñafiel. A. De alabardero. B. De mozo de mula. C. De ensaimada rellena de Mallorca. De crema, perdona. Vamos a ver una cosa. Yo te lo voy a decir. Te lo voy a decir mientras me chupo la patilla. Yo creo que sí, la B. Efectivamente. De mozo de mula. Un aplauso. De mozo de mula. Habéis empatado. Todo queda en casa. Habéis empatado, habéis quedado también. Llega el momento de los premios para daros a ti y a ti. Como lo he estrenado estos días, me gusta hacerle uso. Me mola mogollón que haya un dedo siempre pendiente para mí. El más ilustre, el tema de la españolidad, yo creo que ha sido Pepa. Te vamos a regalar un bingo, que esto es lo que ha hecho todo español. Con su familia es bingo automático, ¿sabes? Así que bien. Entonces te va a venir muy bien para reunirte con tu familia y aguantarlo, si puedes. Muchas gracias. No es poco. No es poco, no por tu familia, sino por la familia en sí. Ahí va. Y a ti, Javi, te vamos a regalar un pack. ¡Hombre! Estos ceniceros siempre se han tenido en todas las casas, en los de apretar y de... ¡Ahí va! Se ha ido todo, ¿sabes? Y estás ahí media hora de... ¡Ahí va! Y se va otra vez, ¿sabes? O sea, no fumas, pero te pegas un rato buenísimo. Sí, ¿vale? Sí. Con la bandera de España se te va a ir muy bien. Fantástico. Y luego unas castañuelas de 2,50. Magnífico. Esto ya es... Demasiado. Donde pone arriba, el mejor recuerdo de España. ¿Vale? Mejor. No sé cómo lo utilizarás, pero vamos, que te venga muy bueno, bien. Bueno, tengo un sombrero de mexicano que... Pues eso te va a combinar todo. Fantástico. Y a ustedes emplazarles a la siguiente grabación de Ilustres Ignorantes. Es cansado, porque es cansado, pero... Joder, nos lo pasamos bien. Venga, es cansado de ser Ilustres Columnas. Hasta la semana que viene.